Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El histórico discurso pronunciado por Barack Obama en la Universidad del Cairo, Egipto, no solo resulta el más importante de su mandato, que para algunos analistas comenzaba a perder un poco del intenso brillo que adquirió durante la campaña electoral, sino una prueba del alcance real de las intenciones del gobierno, pero sobre todo del pueblo norteamericano, para hacer más justo y por consiguiente menos inseguro al mundo. La mano tendida del presidente norteamericano prometiendo un nuevo comienzo en las relaciones de Occidente con el mundo islámico me hace preguntar hasta dónde el norteamericano común está dispuesto a seguir los largos pasos en materia de política internacional de un presidente que además es negro e hijo de un musulmán negro nacido en Kenia. A la vez, Obama plantea un reto al mundo islámico. ¿De verdad desea la paz con Occidente? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder? ¿Hasta dónde puede caminar para tomar la mano que le tiende prometiendo un nuevo comienzo? También resulta relevante el nuevo punto de vista sobre las relaciones o la falta de ellas entre Israel y Palestina. Un enfoque totalmente inesperado en labios de un presidente norteamericano. No podemos imponer la paz, pero muchos musulmanes reconocen en privado que Israel no va a desaparecer. Y muchos israelíes admiten la necesidad de un Estado palestino. Ha llegado el momento de que actuemos a favor de lo que todos saben que es verdad. He visto el discurso en Internet hace unos minutos. La verdad es que Obama se vio majestuoso. Imposible no recordar la frase «Todos somos berlineses», pronunciada por Kennedy frente al muro. Escribo este comentario llevado por la emoción. No pienso corregirlo más tarde porque el tema del discurso es tan importante y cubre tantos años. Promete tanto y siembra tal miedo a una nueva frustración que equivocarse resultaría natural. Ahora bien, si Obama se atreve, siendo el conductor de la nación más importante del planeta, si se atreve a creer en algo, y siento decirlo, cuando la vida misma le va en ello, no veo por qué no lo podamos acompañar en su sueño y olvidar por un tiempo el cinismo en el cual vivimos. ¿Y si el mundo fuera mejor de lo que creemos? Dijo Obama también, los israelíes deben reconocer que si no se puede negar el derecho de su país a existir, tampoco se puede negar el de Palestina. Dijo, los palestinos deben abandonar la violencia, ya que no es un signo de valentía o de poder disparar cohetes contra niños que duerman o hacer saltar por los aires a ancianas en un autobús. Dijo Obama, las personas de todos los países deberían ser libres de elegir y vivir su fe, ya que la libertad religiosa es central para la capacidad de las personas de convivir. Barack Obama debe haber sembrado otra vez la esperanza en muchos corazones, lo mismo que debe haber removido el peor de los odios en otros. Pero como dijo, ha llegado el momento de que actuemos a favor de lo que todos saben que es verdad. Retoma el tono y uno de los temas de su campaña. Vigoriza su mandato y, repito, alienta la esperanza de que la misma justicia procurará en las relaciones de los Estados Unidos con el mundo entero. Algo que nos toca bien cerca. Hoy puede ser un gran día y mañana también.